Compositoras en Radio. Somos Analía Bosque, Adriana Brucelario, Ana Contreras, Judith de León, Elisa Sarrot, Paola Núñez y Susana Radcliffe. Compartiendo música de mujeres. Muy buenas noches, ¿cómo están? En el programa nuevo de Radio Municipal, Compositoras en Radio, a partir de hoy, miércoles 19 de abril, estamos contentas, acá estamos varias de las del colectivo que estamos haciendo el programa. Estamos estrenando Costa Paraná. Estamos ¡hola! Disfrutando de una vista realmente preciosa de las alturas, una ventana que tiene el estudio de la Radio Costa, que nos ha sorprendido, ¿verdad? La verdad que sí, y bueno, nos faltó una cosita para traer hoy, que sea fresquito, un vinito, sí, pero seguramente en las casas que nos empiecen a juntar material, unos quesitos, tal cual, alguna bodega, alguna casa de vinos. Vamos a encontrar la forma de festejar esta noche el brindis por la nueva casa que hoy nos recibe. Desde hoy estamos en la 88.1 con tremenda vista, como decía Judith. Así que bueno, todos los miércoles de 21 a 22 nos pueden escuchar por acá y después les vamos a estar contando por qué otras radios vamos a estar también saliendo. Pero primero tenemos que contar a la gente que nos está escuchando por primera vez en esta radio, aunque el año pasado ya salíamos, ¿quiénes somos? Uh-huh. Este programa que se llama Compositoras en Radio. Bueno, somos un colectivo de mujeres compositoras de la ciudad de Paraná y que nos, bueno, convocadas por el interés de la música, de la creación musical, que viene trabajando hace más de cuatro años, 2017. Con un montón de mujeres de Paraná y de la provincia han estado y total, han participado también, y hemos llevado adelante varios proyectos, como por ejemplo recitales con la Camerata Galeana. Hemos hecho recitales de cada una de las ciclos, festivales, estamos talleres en el interior. Estamos por presentar un libro, estamos por hacer un encuentro nacional. Esa es la novedad. Esa y la gran novedad. Cosa que venimos a compartir esta noche, ese anuncio estelar de que vamos a realizar en la ciudad en el mes de julio un encuentro de composición en el que bueno, la idea es encontrarnos desde una perspectiva también de la mujer, digamos, y de la obra de las mujeres y de la palabra de las mujeres, pero de alguna manera invitando a toda la comunidad y a todos aquellos que estén interesados, aquellas, en hablar del tema, en tomar talleres, en presentar alguna que otra canción en alguna ronda, un momento de compartir. Y bueno, les vamos a ir en estos meses adelantando material de las personas que van a participar en ese encuentro, de las cosas, música de esas personas, de esas mujeres que estamos invitando, que es a nivel nacional, entonces van a venir representantes de distintas regiones y bueno, estamos muy entusiasmadas y muy muy contentas con ese proyecto. Estamos entusiasmadísimas por empezar hoy el programa acá en esta radio. Estamos súper entusiasmadas por que este año es el año del colectivo Compositoras en realizar un primer encuentro nacional, uh-huh, del tema que nos viene convocando desde el 2017, que es la creación de las mujeres y la visibilización de la creación de las mujeres. Por eso también el programa de radio. Nosotros venimos viendo que en todos los medios, sean radiales, sean televisivos, la composición de las mujeres no está tan presente como debería estarlo. Venimos viendo que nos dicen que no hay muchas composiciones de mujeres, y en realidad nosotros hace ya 4 años que hacemos el programa. Les digo que absoluta veracidad, hemos pasado muy pocas veces 2 temas a lo largo de estos dos veces el tema, dos a lo largo repetidos, de, claro, ajá. O sea, hace 4 años que venimos poniendo al aire música de mujeres ininterrumpidamente, así que música hay y hay mucha y abunda. Hay buena, abunda de todos los géneros, que eso también es algo súper interesante del colectivo. Sí, el encuentro nacional del que estamos hablando tan con tanto entusiasmo se va a llamar Savia, y ese nombre que bueno fue elegido democráticamente con muchas reflexiones, intercambios y discusiones a veces, refleja en cierto modo el espíritu de ese encuentro, que es el diseminar como una savia en la naturaleza, digamos, esa creación de las mujeres para expandirla hacia distintos lugares, hacia distintos públicos, para que sean conocidas las mujeres creadoras que están ocultas por ahí, y como decía Paola recién, son inagotables. Seguimos descubriendo día a día un montón de nombres más y no se termina nunca la lista. No sé si nos van a alcanzar los programas de nuestras vidas para traerlas a todas. Ojalá que no. Pero hay algo que no hicimos, que es presentarnos a nosotras quienes van a conducir este programa. Que hoy estamos todas, pero a lo largo del año vamos a hacer duplas, así no atormentamos tanto. Vamos de a poquito. Y bueno, estamos con Susana Radcliffe, Elisa Sarrot, Analía Bosque, Judith de León, Ana Contreras, Adri, que este año no va a estar locucionando, pero sí nos va a hacer toda la parte de redes, Adri Brucelario y Paola Núñez. También podemos compartirle que en futuros programas vamos a tener diferentes micros, Mujeres por el Mundo, así vas a conocer músicas de mujeres del mundo, a ver, micros de lectura, micros... Abrazos sin Fronteras, que son saluditos también que nos hacen llegar las compositoras. Y si alguno de ustedes escucha o sabe de compositoras y nos quiere mandar el nombre o quiere que pasemos algún tema, nos puede mandar un mensajito al WhatsApp de la radio. Uh-huh. Se puede comunicar con nosotros o puede mandarnos un saludito que diciendo que estamos escuchando o lo que ustedes quieran mandarnos, que a nosotros nos hace bárbaro y estamos súper contentas de recibirlos. Acá te lo digo, 343-5340-933. ¿No la anotaste? Va de vuelta. 343-5340-933. También si sos compositora, si sos música, nos pueden acercar invitaciones, eventos o materiales que a lo mejor podemos pasar por aquí, nos pueden escribir por correo. Con mucho gusto recibimos y compartimos esas datas. Bueno, recordarles que nosotras estamos totalmente accesibles a través de un montón de redes. Tenemos Facebook, Instagram y tenemos canal de YouTube, así que si necesitan comunicarse con nosotros en www.facebook, en Las Compositoras nos pueden encontrar, y en Instagram como compositoras.er, y el canal de YouTube es Las Compositoras. De cualquiera de esas formas pueden tomar contacto con nosotras para hacernos llegar este material que estábamos hablando. Si les interesa más la vía mail, el mail de Compositoras en Radio es compositorasenradio@gmail.com. Y vamos a escuchar algo de música. ¿Les parece? Vamos a abrir. Vamos a escuchar el primer tema. De ser mujer, Marita Londra. Ha sido mujer, milonga, cantamos juntas, las dos sabemos pisar, milonga, tierra desnuda, las dos sabemos crecer, milonga, bajo la lluvia, las dos sabemos callar, milonga, pena y bravura. Nadie nos puede enseñar llanto y ternura. que has nacido mujer, milonga. Soñamos juntas, las dos sabemos volar, milonga. Vientos y alturas, las dos sabemos amar, milonga. Monte y llanura, lo que oscurece el vivir, milonga. Y lo que alumbra, ya ves que somos las dos, lo mismo que una. Porque ha nacido mujer, milonga, sobre lo verde, las dos sabemos perder, milonga. Lo que se pierde, lo que se deja al vivir, milonga. Siendo silencio, destino de andar, mujer, milonga. Trabajo y sueño, nadie nos puede enseñar. De ausencia y duelo, sido mujer, hermana, vos vas conmigo. Sé que te puedo llevar por mi camino. Las dos sabemos andar llevando un niño y un hombre en el corazón. Amanecido, ¿quién nos podría enseñar, hermana, de entraña y nido? Porque ha nacido mujer, milonga, cantamos juntas. Las dos sabemos nombrar, milonga, pena y bravura. Las dos sabremos andar, milonga, cobrando altura. No hay nadie que sepa más, hermana, de espera y luna. ¿No ves que somos las dos lo mismo que una? Marita Londra nos acompañará con su voz y su guitarra en el Encuentro Sabia a realizarse 7, 8 y 9 de julio en Paraná. Ella nació y creció en el campo entrerriano. Las labores, los olores, los colores y sobre todo los sonidos de esas cuchillas no le son ajenos. Tampoco las cadencias, los fervores ni los silencios de la canción argentina de raíz criolla. Comenzó en la adolescencia a frecuentar escenarios con un repertorio que abarcó el mapa musical argentino y acompañándose con su guitarra. Incursionó en la música de cámara argentina interpretada por Guastavino y Ginastera, entre otros. Fue la voz solista de la cantata de José Luis Castañeira de Dios, Canto al Pueblo Puntano. Participó de encuentros nacionales y congresos de folclores organizados por la Secretaría de Cultura de la Nación. Tiene tres discos, Marita Londra, en 2003, El Río Bajo el Río, 2007, y La Enamorada de Más, 2013. Donde interpreta a referentes de la canción popular argentina, como también obras de su autoría. Como autora y compositora, obtuvo premios del Fondo Nacional de las Artes y la Academia Nacional de Folclore. En el formato solista, continúa hasta la fecha ofreciendo su canto en distintos escenarios. Bueno, Marita Londra es una de las compositoras que nos va a acompañar justamente en el encuentro. Total. Sabia en julio 7, y 8 y 9, y 9 de julio. Ella va a hacer un recital el viernes 7, fundamentalmente. Así que quien quiera ir a escuchar la Marita, nos encontramos en julio. En Costa Paraná 88.1 le ponemos música a tu vida. Costa Paraná. Espacio publicitario. Cuidemos el agua a conciencia. Seamos responsables. Lava el auto con balde o manguera con sistema de gatillo de corte. Utiliza cloro para mantener el agua de la pileta limpia. Cuidemos el agua. Tomemos conciencia. Municipalidad de Paraná. La separación empieza en casa. En el verde, todo lo reciclable, limpio y seco. En el azul, todo lo demás. Activa tu modo verde. Cuidemos el planeta. Colaboremos con los recuperadores. Construyamos juntos una ciudad limpia. Municipalidad de Paraná. Con obras, con inversión, ordenando las cuentas e impulsando la producción y el turismo, la ciudad se transforma. Municipalidad de Paraná. Señor conductor, en las esquinas se da el paso a quien circula por la derecha. Antes de realizar cualquier maniobra, primero mire, luego adviértala y finalmente realícela con precaución. Recuerde que el peatón tiene prioridad. Respete las reglas de tránsito y evite multas. Municipalidad de Paraná. Desde el año 1999, Missing Children Argentina ayuda a las familias a buscar a sus chicos perdidos. Sin la colaboración de la sociedad, ello no sería posible. Para eso necesitamos que nos ayudes. Por favor, mira con atención las fotos que publicamos en los medios. Quizás reconozcas a estos chicos. Todos podemos ayudar a que un chico perdido regrese a su hogar. Missing Children. 0800-333-5500. Descacharrizar en forma permanente es la única manera de erradicar el dengue. Reemplaza el agua de floreros y plantas acuáticas por arena húmeda. Limpia a diario bebederos de mascotas. Tapa los tanques de agua o poneles mosquiteros. Eliminemos los criaderos de mosquitos. Prevengamos el dengue. Municipalidad de Paraná. Fin de espacio publicitario. Para que te comuniques con nosotras, compositoras en radio, 343-5340-933. Y como te veníamos diciendo, en julio vamos a hacer desde el colectivo Compositoras el Encuentro Nacional de Composición, Sabia, y al que también va a venir, que hoy te decíamos que una de las características del colectivo y de nuestra intención era que sea totalmente amplio, Karen Pastrana. Karen es una chica de Buenos Aires que va a dar un taller. Ella es muy reconocida en el género rap. Está con Actitud María Marta, estaba con Actitud María Marta. No sé si alguien la conoce, quién nos está escuchando. Y ella va a dar un taller el viernes y el sábado, 7 y 8 de julio. Bueno, para que sepan más o menos quién es Karen Pastrana, quien, como decía Paola, va a dar este taller, que se va a llamar Círculo de Iniciación a la Escritura del Rap. Bueno, ella es una voz legendaria y referente del hip hop femenino en Argentina y América Latina. Es escritora, poeta urbana, cantautora, productora musical, TMC, maestra de ceremonias, es rapera. Desde 1999 es convocada para conformar el dúo de raperas compositoras del legendario grupo de hip hop argentino Actitud María Marta, el cual se caracterizó siempre por mantener un fuerte compromiso social activo. Pioneras del género llevaron su música por toda Latinoamérica y Europa, ocasionando un merecido reconocimiento a la militancia musical con su rap comprometido. Junto con Actitud María Marta, se realizan varias giras por México, Perú, Chile, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Guatemala, Salvador, República Dominicana, entre otros países de Latinoamérica. Escuchamos a Karen en Ñaña. Thank you. misma base. El pulso de un impulso creativo que se activa. La falta de incentivo muchas veces me motiva. Será este sol brillando, tejiendo y conectando. Las ollas populares encendidas en los barrios. Voy a sentarme un buen rato a charlar con el miedo. Decirle que lo siento, pero que estoy haciendo algo. El uso adecuado de mi cuerpo, territorio. Cualquier momento es bueno para ir cambiando modos. El agua limpia todo, refrescando estas rimas. Oxigenar mensaje, homenajeando la vida. Dame otro trago si me quedo sin saliva. Quiero seguir sembrando arte con alegre rebeldía. Señales, señales. Ciencia avanza, ustedes saben. Yo tengo fe y tengo confianza en la sabiduría de la tierra, de las plantas, las abuelas y este hip hop, medicina para el alma. Señales, señales. La ciencia avanza, ustedes saben. Yo tengo fe y tengo confianza en la sabiduría de la tierra, de las plantas, las abuelas y este hip hop. La fuerza que convoco está en las alas del cóndor, en la viña pensada en cada cerro y su color, en la pibas organizada cuando avanza la manada. El fuego del amor cuando se alza frente al golpe opresor. La fuerza que convoco es la fuerza de las madres, de mi madre, caminando, trabajando, fertilizando la tierrita. Sí, pachamamita, guardiana de los tiempos, defensora de la vida. Yeah. Utilizo este lenguaje para que te animes y rimes. Hablarás como lo hacen los dibujos en textiles libres. En nuestra propia voz, si es que sale para afuera, duele menos el dolor. Dale, no, no te me quedes. Algunos quieren eso y otro eso les conviene. Falta poco, sí, baja la fiebre. Pino, caliente y jengibre, hierve. Vapores, infusiones que no tienen réplica. Saberes ancestrales no se venden en dietéticas. Viviremos, venceremos, estate atenta. Hablar, pedir ayuda, sé muy bien lo que eso cuesta. Cuesta esta y otras realidades. Nosotras estamos juntas aunque no pueda tocarte. El tiempo pasa lento y ya no soy la misma de antes. Paciencia, energía, muchas formas de abrazarte. Te busco en las señales, señales. Te busco, te busco. Te busco en las señales, señales. Estás acá, en todo lo que soy. Por donde ando, por donde voy. Te busco, te busco. Ciencia avanza, ustedes saben. Yo tengo fe y tengo confianza en la sabiduría de la tierra, de las plantas, las abuelas y este hip hop, medicina para el alma. Señales, la ciencia avanza, ustedes saben. Yo tengo fe y tengo confianza en la sabiduría de la tierra, de las plantas, las abuelas y este hip hop, nacido en las entrañas. Te busco en las señales. Te busco, te busco, te busco en las señales. Si querés sumarte a nuestro como auspiciante, nos escribís a las redes, pero ya contamos con un par de auspicios. Ellos son Estudio Brasilero, clases de inglés y portugués en calle 9 de julio 35, y consulta los días miércoles de 16 a 18. También contamos con el apoyo de Fivefold. Five, five, four. sabores cítricos, aceites concentrados, terpenos, jugos concentrados, emulsiones. www.fivefold.com.ar. Más 54 9 343 452 1047. Bueno, ahora vamos a seguir con otra compositora argentina. Ella es Andrea Álvarez. Legendaria. Legendaria. Ella... Estamos súper contentas de que nos haya dicho que sí, que viene. Sí, además hasta tenía otro trabajo y dijo que prefería venir a este, a nuestro encuentro. Así. Sabes que estoy muy contenta porque cuando empecé yo a estudiar percusión hace bastante tiempo, ella era la única chava que se conocía en el ambiente de la música. Es baterista, ¿no? Baterista, es baterista, sí. Y por ahí cuenta que, claro, en algún momento se dio cuenta de que no la iban a dejar tocar, digamos, en las grandes ligas, uh-huh, la batería, así que se metió con la percusión. Y de esa manera pudo acceder a grupos realmente importantes, como por ejemplo Soda Stereo. Bueno, tocó con varios y después de un tiempo llegó a tocar la batería con Divididos directamente. Ajá. Pero ella cuenta en las entrevistas que le hacen que bueno, para ella era todo un desafío el hecho de querer demostrar que podía tocar la batería y podía tocarla bien, ¿no? Además, bueno. Claro. Y realmente lo logró, o sea, es una baterista muy conocida y que tiene una trayectoria impresionante. ¿Tenés idea de cómo entró en la composición, Judy? Todavía no, pero lo que ella me expresó en algunas de las conversaciones que hemos tenido es que en algún momento esto que han mencionado varias, que empezó a no encontrar repertorio o empezó a no encontrar música que dijera lo que ella necesitaba. Ajá. Decir. Ajá. Y bueno, ahí se empezó a volcar y ahora digamos como que toca la batería para sí misma, por ahí sí sigue trabajando, sigue acompañando gentes, pero como solista y compositora ha hecho un montón de discos. Por ejemplo, en 2017 sacó uno que se llama Vamos Viendo a Dónde Está la Libertad, que es un disco en vivo. Porque sí, otro que se llama Y lo dejamos venir en 2015, Doble A en 2008, y ahora le vamos a compartir, a ver si tengo otro disco, otro por acá, Dormís, ese disco lo grabó en 2006, Andrea Álvarez, 2001, DBN. O sea, pueden entrar, buscarla en las redes, tiene su página, es un montón de material lo que tiene grabado. Otro disco se llama Entre Caníbales, ese lo hizo en 2003. Y sí, hasta ahí llegó. Rockera total, ¿no? Rockera total, ella ama el rock, claro, es de ahí y se va con todo. Tiene una polenta impresionante. Y vamos a escuchar un tema ahora que se llama 40 minutos, de Andrea Álvarez. De esa manera. Ahora sí, ya podemos escucharla. Bueno, ahí les va. 40 minutos. Bueno, les queremos contar en qué se diferencia este programa estreno en FM Costa Paraná de los que vienen, ¿no? Porque estamos en Casa Nueva, dijimos el primer día, el arranque del 2023 en FM Costa Paraná, tenemos que venir todas, excepto Adriana Brucelario, como les contó Pau, que va a ejercer otro rol en el equipo de compositoras en radio. O sea que la voz de ella, capaz que la escuchan alguna vez que nos visite, pero... Nos va a visitar, sí, más le vale. Sí, va a extrañar, nos va a extrañar. Seguro. Bueno, entonces acá estamos todas y estamos invitando a ese evento tan importante para compositoras, que es el Encuentro Sabia en julio, 7, 8 y 9 de julio en Paraná, Encuentro Nacional de Composición. Pero los próximos programas, además de irles recordando más detalles de ese encuentro, vamos a compartirles algunos micros o segmentos, como quieran llamarle, diferentes, que hemos venido trabajando desde la época en que comenzamos con la radio en el 2020 y los hemos ido mejorando, perfeccionando, cambiando, y son bien interesantes, me parece. Hay un segmento central o micro central que es el de la entrevista. Ahí es donde traemos las voces así, casi en carne y hueso, de las compositoras que van accediendo a ser entrevistadas en nuestra radio. Como les decíamos, hoy la lista no se acaba, o sea, hay un montón más que nos están faltando entrevistar, así que ya podrán compartir con nosotros ese placer de escuchar el testimonio de compositoras en vivo, relatando un poco sus procesos de composición, el origen de su interés creativo, las dificultades que van encontrando por ser mujeres en este campo, como contaba Judy, las que tuvo Andrea Álvarez, por ejemplo, y qué producciones tienen hoy, en qué redes se las puede encontrar, como para que ir familiarizándonos con ellas, ¿no? Y un poco me quedé pensando en esto que decía la Judy, que decía Andrea Álvarez, que empezó a hacer canciones porque no estaba representada o porque no escuchaba su voz en otra. Por ahí no es un capricho la historia de visibilizar la composición de las mujeres. Es que realmente hace falta también otras voces, otras miradas para que el mundo se complete. Porque no es una sola o de algún lado un solo enfoque, sino que las diferencias nos hacen humanos, las diferencias hacen que nos completemos. Y entendemos que desde el lado de la mujer todavía falta muchísimo para que esas voces se conozcan, esa forma de decir, esa forma de componer en este caso. Por eso es para nosotros sumamente importante traerle entrevistadas que nos cuenten un poco esa situación en relación a su proceso creación y a su proceso como profesionales de la música en este campo de la composición. No como cantantes, no como instrumentistas, sino específicamente qué pasa con la creación y la difusión, qué pasa con la creación y la posibilidad de grabarlo, qué pasa en ese aspecto con todas nosotras. Sí, y con respecto a esto que venimos diciendo y compartiéndoles, hay otro micro que se llama Mujeres Encubiertas, Encubiertas. Ese nombre nos costó bastante encontrarlo. También le llamábamos Luces en la Oscuridad. Y bueno, y este último nombre del micro es muy metafórico, ¿no? Cómo ir encendiendo luces en ese panorama de las mujeres creadoras que está tan oscuro, porque les cuesta mucho, primero animarse a meterse en el mundo de la composición, después les cuesta mucho atreverse a mostrar sus composiciones, les cuesta mucho la entrada a los escenarios, porque hay, sobre todo en muchos géneros musicales y en algunos instrumentos en particular también, primacía de las presencias masculinas. Bueno, no en vano la ley de cupo vino a poner un marco normativo a esa desigualdad, ¿no? Yo creo que es un gran logro. Y históricamente, claro que ha habido compositoras desde hace muchísimos años, las ha habido en la historia. En la humanidad. Y hay, claro, y hay sendos ejemplos, y justo este micro lo que traía, por ahí eran casos como muy... hasta muy llamativos, muy emblemáticos, ¿no? Por atrás de historias de encubrimientos y de que nosotras músicas no lo conocíamos, nosotras mismas no conocíamos tantas de esas historias que hoy hemos conocido. El material que nos ha generado es muchísimo, ¿no? Porque ha permitido para nosotras, para Eli, continuar con un proyecto de investigación referido a ese tema, porque de lo que ustedes decían recién, que es, bueno, no conocerlas, no saber, o habernos enterado que usaban nombres de varón para poder componer, de todas esas historias después surgió para nosotras el saber si había material escrito de esas composiciones, porque seguimos repitiendo esos modelos cuando en las instituciones académicas donde se forman los músicos se sigue enseñando material que no incluye mujeres. Y estamos viendo si lo hay, si no lo hay, porque si no se han animado a grabar, si no se han animado a decirse compositora, tampoco se han animado a escribir, poner eso en un formato papel para que eso llegue a las instituciones y también pueda ser enseñado. Sí, inclusive a veces ejemplos están muy cerca de lo que son las famas, o sea, las familias musicales así históricas, muchas veces entre sus filas tenían una mujer brillante, hasta a veces más brillante que los propios que los propios famosos. Sí. Y bueno, no salieron a la luz como muchísimas hubieran debido, ¿no? Sus composiciones salieron a la luz con otro nombre. Uh-huh. No salieron ellas a la luz. Como el caso del mismo Atahualpa, ¿no? El caso del mismo Atahualpa, absolutamente. Que claro. Sus composiciones las firmaba. Claro, ella Nenet. Claro. Pablo del Cerro. Sí. Pablo del Cerro. Nenet su seudónimo. Para registrar sus obras. Bueno. Bueno, sí, recordarles de nuestras redes sociales. Queremos recordarle que pueden comunicarse con nosotras a través de en Facebook, a través de Las Compositoras, en Instagram como compositoras.er y también en el canal de YouTube Las Compositoras. Al 343-5340-933 nos mandan mensajitos ahora. Bueno, y como veníamos diciendo, no hay más cosa más linda que esto de las novias fugitivas, ¿no? Una compositora que salga en huida, como es la Sandra Corizo, Rosarina, ella, que trabaja mucho desde el humor y que la vamos a tener en el encuentro en julio, haciendo el trabajo de un taller de letras de canciones, creo que va a dar que hablar, porque ella tiene todo su bagaje desde la voz, desde su trabajo corporal, desde el piano que tiene enorme, de su versatilidad para tocar y para cantar, y bueno, y eso hace que su manera de improvisar con las letras va a ser algo maravilloso. Entonces trajimos ahora, para no seguir hablando tanto, este tema de la Corizo, Novia Fugitiva. Me voy, ya es tarde para mí, solo seguir, huir, tan blanca y tan radiante. Ya me voy, me fui. No hay viento que detenga el huracán de mí. Es tiempo de partir, al fin me voy sin más. Desnuda de razones, guardaré el ajuar para otras ocasiones. Hoy me voy de aquí, veloz y sin destino en el pasaje. Así de escena se retira la novia fugitiva, una amenaza fantasma ceñida a mi espalda me obliga a correr. Lleva la piel de mil hombres que piden la mano para no saber devolver atención. Ni una vez me voy y estoy tan harta de dudar si hay un lugar, si habrá en donde reposar mis 100 pies. canción en franca tiranía y ser una canción de amor correspondido fuerte y la pasión no sepa que hay olvido y hoy es no ayer tampoco hoy es mañana y solo sé tan bien de escena se retira la novia fugitiva. Se siente en el aire, se siente en la ciudad. Costa Paraná, 88.1. Una radio bien nuestra. Costa Paraná. Espacio publicitario. Ampliamos el sistema de bicicletas públicas. 50 nuevas bicis. Instalamos 6 nuevas estaciones: Puente del Indio, Feria Salta y Nogoyá, Plaza Alvear, Alberdi y Primero de Mayo, Ferrocarril. Ahora pedalea y circula por la ciudad. Promovemos la movilidad urbana sostenible. Nos respetamos. Municipalidad de Paraná, nuevo Banco de Entre Ríos. Donar sangre siempre es posible. Hacerlo de forma voluntaria y con regularidad es un acto de compromiso con la vida. Hoy es un buen día para hacerte donante. Regala vida. Dona sangre. Municipalidad de Paraná. Señor conductor, no estacione frente a entradas de autos o garage. Ante una denuncia, su vehículo será removido por la grúa. Evite pérdidas de tiempo y multas. Municipalidad de Paraná. La poda acorta la vida de los árboles, genera heridas y enfermedades y plagas que los debilitan. Ten en cuenta que solo el municipio puede realizar podas o extraer ejemplares del arbolado urbano de los espacios públicos o veredas. Evita multas. Cuidando nuestros árboles, cuidamos el ambiente. Municipalidad de Paraná. Código Ropa Urbana. Encontrá lo que buscas en Código Ropa Urbana. Taberniti, Unimog, Jean Cartier. Conocé nuestro local y sorprendete. Avenida Ramírez 4541. Teléfono 343-4352-096. Instagram @código_ropaurbana. Vas a revivir la magia de Soda Stereo en una noche única. Nada más queda. Donde vas a disfrutar de los clásicos de una de las bandas más icónicas del rock latinoamericano, Planeador B. El homenaje a Soda y Cerati. 11 de junio, Teatro 3 de Febrero. Entradas en venta en el teatro y en plateavip.com.ar. Gracias totales. De espacio publicitario. En Costa Paraná 88.1 le ponemos música a tu vida. Costa Paraná. y nosotros le ponemos música a tu noche. Bueno, siguiendo con la gente que va a pasar por Paraná en julio, porque si por las dudas me escuchaste, va a haber un encuentro de composición que se llama Savia, en el que van a venir montones de compositoras a ofrecernos todos sus saberes, por eso Savia también. Uh-huh. Y una, bueno, te contábamos de Karen Pastrana, te contábamos de Liliana, de Liliana Vitale, todavía no te conté, te voy a contar ahora. De Marita Londra. Marita Londra, de André Álvarez y de Sater Gorizo. Y ahora, bueno, Marita y Liliana van a estar tocando el viernes y sábado de la noche. Karen, Sandra, Andrea, Nora Sarmoria, Agustín Schrader, Judith de León, que acá la tenemos en la mesa, y Flopa Zugdor van a estar dando talleres de distintas actividades que consideramos para nosotros que es sumamente importante que estén dentro y presentes en la composición. Pero en este momento te vamos a hablar un poquito de Liliana Vitale, que va a estar el sábado 8 de julio haciendo un recital con un nuevo material que ya tiene. Y te vamos a leer un autocurrículum que ella hizo de ella misma. Canto desde antes de nacer. Algo me dice que elegí el vientre de mi madre al escuchar su voz. Ella cantaba, ella era cantante. Leo desde que tengo memoria. Las letras me llamaron temprano, la música luego me invitó a un juego que me salvó la vida. Así que para mí fueron el canto, las palabras, la música. Con mi hermano crecimos jugando en una casa abierta de clase media-baja, con un padre anarquista, maestro genial y la explosión cultural de los 60. Estuve en el grupo Mía en los 70 y desde ese entonces tengo un dúo con Verónica Condomí. En los 80 empecé a cantar sola con el piano, sobre todo canciones de Alberto Muñoz, que yo que tengo una edad avanzada me de acuerdo haber ido yo a escucharla también. Y emocionarme con esas canciones. Yo no. por eso. Dramatiquísima. Total, ella, ¿no? Era increíble. En el piano con la voz y esas canciones de Alberto Muñoz que eran preciosas. Toqué con Bam Bam Miranda y con el Nono Belvis, con Quinchi, el Mono Hurtado y Facundo Guevara en los 90, con Juan Belvis, Martín González, Juan Pablo Rutino, Víctor Carrión, Sergio Ábalos y Luciano Vitale en los 2000. Y con mi hermano Lito, hermana de Lito Vitale, toda la vida. Hice 7 discos, de los 7 mares a los 7 cielos. Vivo en San Telmo, tengo 3 hijos y un nieto. Me protege una constelación de amigas y amigos y una familia alucinante. Doy clases porque me gusta aprender, amo el arte y su energía revolucionaria. En estos momentos estoy volviendo a nacer y lo seguiré haciendo las veces que haga falta. Vamos a escuchar un tema de Liliana entonces. Yo voy dejando notas sobre las piedras, entre las telas suaves. Por el camino, solo algunas me guardo, las que hice mías, las que llevan con ellas mis pensamientos. Lo demás va quedando en las infinitas melancolías. Todo va transformándose en cada instante, como un fuego chispeante. Arde la vida. Quiero cantar palabras que expresen mundos, miradas inocentes, atardeceres, la soledad del miedo, las esperanzas, encuentros, emociones y despedidas. Voy a unirme al clamor de la madre que perdido la luz de su vientre. Todo se va influyendo y nos pertenece a cada ser viviente, una utopía. Felicidad de arena, aguas transparentes, como se nos escapa de entre las manos. Si perdemos al ángel que nos protege, andaremos sin rumbo, ya sin camino. Solo existe belleza en las almas traslúcidas por nuestras miradas. Todo va transformándose en cada instante, como un fuego chispeante, arde la vida. De la vida, escuchaste, de Liliana Vitale. Queremos mandar un saludo muy afectuoso a Gaby y Lina, que nos mandan desde la ruta un mensaje. Desde la ruta cordobesa. Besos y abrazos, Linita. Y bueno, nos llegamos al fin de nuestro primer programa, así que súper agradecidas, súper contentas. Voló este primer programa. Gracias a Claudio, nuestro operador. Nuestro nuevo mejor amigo, Claudio. Y acá los esperamos el miércoles que viene, a las 21 horas, con Compositoras en Radio. Un abrazo para todos.